entre hasta el 2% en los incrementos, pues esperemos que hasta el 2%, vamos, estamos dispuestos a hablar, ¿no? Eso dependerá de los años que sea de convenio, los años de aplicación de convenio, y veremos, ¿no?, el incremento. O sea, que yo creo que cuestiones, para poder negociar tenemos fundamento, ¿no?, y tenemos, venga, pero lo único que sea un poquito permeable la parte empresarial, ¿no?, en estos fundamentos, ¿no? En otro orden de cosas, la delegada municipal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha hecho balance en el día de hoy de los planes y dispositivos de seguridad puestos en marcha en estos últimos días en los distintos acontecimientos celebrados en Ubrique, como la noche de los fuegos artificiales, los recorridos procesionales o el concierto de anoche. Bazán ha resaltado la total ausencia de incidentes, destacando sobre todo el trabajo realizado en el concierto de Manuel Carrasco, que llegó a congregar en la Plaza de Toros a más de 6.000 personas. Virginia Bazán, delegada de Seguridad Ciudadana. Estamos muy, muy contentos, muy satisfechos con todo el trabajo que se ha desarrollado en temas de seguridad y organización para que todas las fiestas, ¿no?, que llevamos ya desarrolladas pues se realizarán de la mejor forma, ¿no? Si de una vez más pues se demuestra que cuando hay un trabajo detrás, ¿no?, un trabajo, una planificación constante en diferentes eventos, pues los resultados pues salen a la luz, ¿no? Y en este caso pues estamos muy contentos y muy satisfechos de cómo se han ido desarrollando los eventos que ya se han ido realizando, ¿no?, en estos días, ¿no? Ninguna incidencia importante que reseñar, siempre en todas las actividades que se planifican hay un factor, ¿no?, que es hay algunos factores que nunca se pueden controlar, ¿no?, sobre todo cuando hablamos con eventos en el que se acumulan muchas personas y algunas de ellas pues actividades de riesgo, pero ninguna importante que reseñar y, como ya os he dicho, satisfechos, contentos y sobre todo del trabajo, ¿no?, que se ha realizado, ¿no? Han sido varias reuniones las que hemos tenido con los cuerpos de seguridad para organizar lo que es la parte de aparcamiento, de habilitación de espacio para todas esas personas que nos iban a visitar, ¿no? Porque no solamente hemos disfrutado briqueños, sino foráneos de las localidades vecinas, pues también han podido disfrutar de este espectáculo y pues nosotros teníamos que organizar y planificar espacio, ¿no? Aprovechando que ya no estaba vacío, que se había habituado, se había arreglado un poco para el tema de las atracciones, pues decidimos habilitarlo ayer domingo hasta las 3 de la madrugada para posibles aparcamientos, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Tanto como tú has comentado, la zona del día, del ecomuseo, todo han sido zonas de aparcamiento. Habíamos habilitado la resta de personas, la primera vez poniendo brique también para la zona de aparcamiento de autobuses. Estaba todo planificado y después, pues, para que todo se desarrollara correctamente, siempre hay incidentes que no se pueden controlar, porque en temas de seguridad es así, pero siempre hay que intentar pues prevenirlo y planificar pues la mayor parte de ellos, ¿no? En este sentido, para el tema del concierto estábamos tranquilos. La organización del evento, en este caso, que es el que ha llevado el mayor peso en temas de seguridad, es una empresa con un gran bagaje. Estamos hablando de Manuel Carrasco, que está en ranking, el segundo o tercero del ranking tema musical. Y la organización, lo que es la organización, la empresa organizadora del evento, tiene una amplia experiencia en conciertos. Prácticamente están haciendo conciertos todos los días. Y en este caso estábamos tranquilos porque sabíamos que iban a medir y a valorar hasta el mínimo detalle, ¿no? Entonces, ese sentido, pues dentro de lo que concierne al interior de la plaza, pues ha sido controlado en tema de seguridad y demás por la empresa organizadora. Y de aquí pues también trasladar mi agradecimiento. Nosotros estábamos acompañando a nuestra Virgen de los Remedios, estábamos en la procesión del voto, llegamos prácticamente ya, el concierto estaba empezado. Y cuando entramos, la sensación de control, de tranquilidad, de euforia, fue la sensación que yo personalmente experimenté, ¿no? Una sensación de control, todo controlado, la gente tranquila, disfrutando del concierto, y ahí está, ¿no? El resultado está ahí, el resultado está en la calle, en las personas, en los ubriqueños. Felicitaciones por todos lados, y esa es la satisfacción del trabajo, ¿no? Y de las horas que se le dedica a esto, ¿no? Y, por supuesto, desde aquí no puedo dejar de felicitar a mi compañero José Manuel Rivera, al concejal de fiesta, por el trabajo que ha desarrollado, por la alegría que nos ha transmitido a todos los ubriqueños y que hemos podido disfrutar pues de esos momentos de felicidad, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De llenar la vida de espacios y de momentos, ¿no? Por supuesto, desde aquí yo sabía que la empresa no nos iba a defraudar, que la seguridad iba a ser controlada, todo al mínimo detalle, así ha sido. Y también, por supuesto, pues felicitarlos a ellos y a nuestros cuerpos de emergencia, ¿no? Cambiamos de asunto. Bomberos del Grupo de Rescate en Montaña, con sede en Ubrique, y bomberos del Parque de Olvera intervinieron el pasado sábado en el rescate de un parapentista herido en la Sierra de Líjar, un hombre de 57 años, natural de Córdoba, que sufrió un accidente al doblarse la vela de su parapente. El herido, que presentaba fracturas de tibia y peroné en la pierna derecha, cayó en una zona de vegetación abundante en la cara suroeste de la Sierra de Líjar, a un kilómetro de altura de Algodonales. Los efectivos lo trasladaron en camilla, realizando un recorrido de unos 400 metros hasta el lugar del camino más próximo donde se encontraban los vehículos. Carlos Chacón, portavoz y jefe del Grupo de Rescate en Montaña, con sede en Ubrique. Pues sí, nos llamaron a las 5:45 de la tarde a través del teléfono de emergencia de bomberos del 085 y nos comunicaron que había un accidente, que habían recibido la llamada de un accidentado en la zona de la ladera suroeste de la Sierra de Líjar, que estaba cerca del pueblo y que había un tramo de unos 400 metros de camino muy dificultoso y que, bueno, el hombre, por lo que parecía la primera información, era que tenía una pierna rota, que había gente con él y que hacía falta ser trasladado en una camilla de montaña hacia la zona del pueblo donde lo esperaba la ambulancia. Entonces, bueno, pues nos desplazamos 6 bomberos del Grupo de Rescate en Montaña y quedamos allí en la gasolinera de Algodonales con uno de los compañeros, que era el que lo había visto desde el aire caer, había conseguido aterrizar cerca de donde estaba y se había trasladado allí a esperarnos para llevarnos justo al sitio donde estaba el accidentado. Entonces, bueno, cuando llegamos también estaban allí los compañeros del Parque Bomberos de Olvera y entre todos, bueno, pues hicimos el traslado desde la zona hasta donde pudo llegar la ambulancia del 061. Esta zona es una zona, está justo debajo de lo que es la pista de despegue de Poniente de la Sierra de Líjar. Quizás un poco más retirado que este accidente que en otras ocasiones de la pista, más cerca del pueblo, pero está, vamos, más o menos en esa zona, ¿no? En la zona del oeste, ¿no? Del Poniente, tirando en este caso un poco más al sur, hacia el pueblo. Y bueno, la zona era de mucha vegetación, sobre todo. Poco por encima empezaban ya las paredes de caliza, ¿no? Que en caso de que hubiera caído en esa zona hubiera sido más grave probablemente y más difícil incluso el rescate, ¿no? Cayó en una zona de vegetación que pudo amortiguarle el golpe y al final, pues bueno, se quedó en una rotura de probablemente de tibia y peroné, ¿no? Que era la zona del tobillo la que tenía afectada, pues lo demás estaba bien. Normalmente ese es el problema que tienen casi todos los accidentes, ¿no? Que si hay un pliegue, le falta lo que es la presión del aire hacia arriba que le mantiene la vela abierta y bueno, pues ellos, bueno, cuando nos comentan algo siempre hablan de que la atmósfera es como si fueran ríos de agua, ¿no? Pues en este caso ríos de aire, ¿no? Que unas veces van en una dirección, otras en otra, lo normal es que suban del suelo hacia arriba en las zonas de montaña y los mantiene elevados, ¿no? Y que hay veces que entran en otras zonas que falta esa presión que los mantiene elevados. Y es cuando se le pliega el parapente y cuando ya pues pierde toda la resistencia que tiene al aire el cuerpo, ¿no? Para mantenerse volando. Y en estos casos, pues bueno, depende de la altura donde esté y también depende si la pérdida es, como he dicho antes, completamente vertical o si es en otros casos más oblicua, incluso más horizontal, pues los accidentes son más graves o son menos graves, ¿no? Tiempo ahora para la información deportiva. El Ubrique Unión Deportiva se estrenó ayer con victoria en la segunda andaluza, tras imponerse a domicilio a la Juventud Sanluqueña por 1-3 en el partido correspondiente a la primera jornada liguera. Los ubriqueños se pusieron con 0-2 en la primera parte, con goles de Paco y Lolo, aunque antes del descanso los locales acortaron distancias, aprovechando que el Ubrique Unión Deportiva se quedaba con un jugador menos por la expulsión de Juanmi. Sin embargo, un nuevo gol de Lolo a los 10 minutos de la segunda parte terminó de sentenciar el duelo y permitió al conjunto serrano sumar sus primeros 3 puntos de la temporada. Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, nos cuenta los detalles del partido de ayer. El partido empezamos de escándalo, la verdad que empezamos muy bien. Tuvimos 3 o 4 ocasiones hasta que conseguimos meter Paco un golazo de 0-1. Luego nos quedamos con uno menos. Y así metimos el 0-2 y quedando 20 segundos para descanso nos metieron el 1-2 y al empezar la segunda parte conseguimos el 1-3 mediante Lolo. Sí, la verdad que sobre todo lo que hay que destacar es la actitud que tuvieron, ¿no? Después de la expulsión, como estaba el campo, porque el campo estaba muy pesado, la calor que hacía, ¿no? La verdad que la actitud del equipo fue lo mejor que sacamos en el partido de ayer. Pues los nuevos, el único nuevo que jugó fue Álvaro, que jugó de lateral derecho, que lo hizo igual que el resto de todos los compañeros, porque tuvieron todos de 10. Un equipo como todos los años, ¿no? Fuerte, físicamente muy fuerte, con jugadores, con un par de jugadores en el centro del campo que menean bien el balón, ¿no? Y muy directos, ¿no? Como sabíamos lo que ellos iban a jugar más o menos, ¿no? Pero tenían también gente nueva y no sabíamos cómo iban a reaccionar, pero igual que otro año, un equipo bastante fuerte. Pues físicamente nos sorprendieron, la verdad, ¿no? Juan y yo hablando, le teníamos al físico, ¿no? Porque la verdad que le hizo bastante calor, ¿no? El campo estaba muy pesado y nos sorprendieron gratamente, ¿no? En el aspecto físico, ¿no? Dieron la cara y la verdad que todos los que participaron, pues se vaciaron todo, ¿no? Que tuvimos que jugar bastante tiempo con un jugador menos, el campo que es grande, ¿no? Pero el equipo reaccionó bien y creo que con 11 estábamos siendo superiores a ellos, ¿no? Pero con 10, como te lo vuelvo a decir, ¿no? La actitud del equipo y las ganas que pusieron los chavales, pues también fueron superiores a ellos, ¿no? Ya estrenamos hoy y mañana, ¿no? Ya le damos la feria libre para que la disfruten, que se la han ganado. Y ya la semana que viene empieza a estrenar para preparar el partido de Federico Mayo, que es la próxima salida que tenemos. El Ubrique Unión Deportiva descansará la próxima jornada y volverá a la competición el 25 de septiembre con un desplazamiento a Jerez para enfrentarse al Federico Mayo. Por otro lado, el Ubrique Unión Deportiva Cadete empataba 2 goles ante el Florida y el Ubrique Unión Deportiva Levín perdía en casa ante el Atlético Los Naranjos por 1-6 en la primera jornada de sus respectivas categorías. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.